Que no te grillen. Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Señor, los saqueos, los robos en Pemex, que no son solamente los sindicatos, ahí se roba todo el mundo. Por ejemplo, se ha dicho aquí, se roban directamente gases y petróleos, gente frecuentemente ligada con trabajadores de petróleos. Es decir, Pemex puede ser prototipo de el drama, uno de los dramas de las relaciones, pues no entre mexicanos, pero sí entre quienes tienen poderes. Y ahora el lío, el escándalo, el bochorno, el enojo viene de la asunción de los pasivos de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, que los van a transferir, pues propiamente, a quien no se debe, porque esos son daños, abusos causados básicamente por el sindicato y también funcionarios de distinto rango. El asunto ha llegado, como debe ser, como puede ser, a los legisladores de oposición principalmente, quienes por supuesto se inconforman, protestan, toman la tribuna, como hoy en la mañana y ayer, pues además no poder, porque la corrupción mexicana tiene mucha base en el contubernio. Y así los priistas se alían con el verde en algún momento, con el pan en otro, y los únicos que casi siempre mantienen la posición ciertamente opuesta al PRI es pues la izquierda con sus leves variantes. Es escandaloso, es triste, indignante la condición de Pemex y ahora esta novedad de la condición sindical. Y dicen que el que es bravo hasta su casa muerde, y es el caso de como el sindicato tranza a su abogado. Ya los atraparon a Estados Unidos, y ahí es probable que si haya sanciones y por lo pronto atrapar dinero, 2.5 millones de dólares. El sistema político mexicano, reitero, pues se ha afincado en contubernios, en tranzas, como en todas partes, porque este no es un mal mexicano. Lo que pasa es que aquí se agrava y nosotros lo sabemos, Jorge. Sí, el asunto es realmente terrible. y nos en unos pocos días hemos tenido infinidad de noticias de toda la serie de raterías, hay que decirle, de abusos, de excesos que ha habido no solamente en este sindicato sino en otros, pero particularmente en el que encabeza el señor Carlos Romero de Champs y tiene como segundo de bordo a un señor Ricardo Aldana. Ellos ya estaban incluso mencionados como los que trasladaron más de casi 1.500 millones de pesos a la campaña de Francisco Labastida cuando perdió la presidencia de la República. Incluso por eso el IFE de entonces, Instituto Federal Electoral, que encabezaba José Woldenberg, sancionó al PRI con una milmillonaria multa. Pero ahora nos hemos enterado de cosas verdaderamente terribles y grotescas. No solamente que Pemex tiene un pasivo de $1.150.000 que con el que tiene la Comisión Federal de Electricidad, que son alrededor de 400 y tantos millones de dólares, de pesos, perdón, y el Instituto Mexicano del Seguro Social, que lo van a meter aquí, va a dar la bonita cantidad de 2 billones de pesos que nosotros vamos a pagar. No el gobierno, usted y yo y todo eso. O sea, va a ser lo que ahora se llama el Pemex Proa. El Fobaproa fue mucho menor, fue de 700 mil millones de pesos. Esto va a ser de 2 billones, o sea que nos vamos a endeudar nuevamente en serio. Y obviamente va a haber menos dinero para muchas cosas, escuelas, salud, etcétera, empleos y demás. Pero estos señores del sindicato de Pemex no tienen límite. Deben alrededor de 1.400 millones de dólares, ahí sí, a una empresa que se llama Arriva Limited, porque hicieron toda una serie de ofertas que les iban a enviar petróleo a Estados Unidos, no cumplieron, el asunto transitó durante varios decenios y ahora ya hay una sentencia judicial que les hace pagar esto. Y nos enteramos hace uno o dos días que hasta el propio abogado que estaba defendiendo al sindicato de Pemex lo transaron, porque en lugar de pagarle 3.5 millones de dólares, le pagaron 1 y 2.5 desaparecieron. O sea que estos señores han hecho de las suyas en México, en Estados Unidos y en muchas partes, y si bien se les sancionó en una ocasión, ahora parece que tendrán impunidad, porque los acuerdos que se ha llegado a la Cámara de Diputados es que van a trasladar estas pérdidas de Pemex, entre ellas muchas del sindicato petrolero, en donde además se jubilan muy jóvenes y con sueldos altísimos, altísimos, no solamente los trabajadores, hay que decirlo, porque luego la prensa dice, es que los trabajadores, no. Los directores y los directivos de Pemex tienen unos sueldos extraordinarios de jubilación. Entonces, ahí están metidos trabajadores y funcionarios a los que les pagaremos durante decenios. El Fobaproa tenemos ya años pagándola y todavía nos faltan muchos más. Ahora, con el de Pemex, cuando menos 30, 35 años, se pagará esta cantidad. Quiere decir que las próximas generaciones tendrán que apretarse el cinturón todavía más de lo que se lo están apretando ahora, porque vemos que viene un apretón terrible. La economía mexicana no crecerá más que al 2.5%, dicen. Entonces vamos a tener gravísimos problemas y no habrá dinero para muchas cuestiones. Todo esto es producto de que ha habido esta impunidad que hablaba el maestro López Narváez con estos sindicatos de parte del gobierno, y ha habido una convivencia entre unos y otros. Unos y otros han hecho toda una serie de malos manejos, de negocios lícitos e ilícitos, y de movidas sin fin para que el país pues esté en una situación terrible y grave. Y si usted cree que con la reforma energética esto va a subsanarse, pues le tengo malas noticias, porque hasta los especialistas dicen que si bien nos va, en 3 o 4 años la reforma energética dará algunos resultados. Por lo tanto, la situación es cada vez más difícil, desesperante y terrible en todo a lo que la economía corresponde, maestro López Narváez. Pero en fin, nuestros sindicatos les caen centavitos del cielo. Every time it rains, it's gonna rain pennies from heaven. Don't you know, every cloud contains lots of pennies from heaven. You'll find your fortune falling, baby, all over the town. Be sure that your umbrella is upside down. Trade them for a package of sunshine and flowers. If you want the things you love, you've got to have showers. So when you hear it thunder, don't run under a tree. There'll be pennies from heaven. La agencia Cuadratín de Michoacán dio a conocer esta semana un nuevo y mucho más polémico video en el que aparecen el líder de los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, y Rodrigo Vallejo Mora, hijo del exgobernador de Michoacán, Fausto Vallejo. En el video, que tiene una duración de 18 minutos, se aprecia conversando familiarmente a ambos personajes y se demuestra que abordaron temas controversiales y coyunturales como el estado de salud del exmandatario de extracción priista y de personajes de la política nacional como el actual presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de los diputados federales del PRD, Silvano Aureoles, así como de la senadora panista Luisa María Calderón, hermana del expresidente Felipe Calderón. Vallejo Mora le platica al jefe de la organización criminal de los Caballeros Templarios que a su padre le realizarán 5 trasplantes de órganos. Por ello requiere una licencia de 9 meses. En la conversación que aparece en el video, también se aprecia que Servando Gómez, La Tuta, asegura que hace menos de una semana lo había buscado el empresario Alfredo Anaya Gudiño para obtener su apoyo para ser gobernador interino. La Tuta asevera que la senadora panista Luisa María Cocoa Calderón, hermana del expresidente Felipe Calderón y el actual presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, Silvano Aureoles del PRD, operaron recientemente en su contra. Ambos fueron candidatos a la gubernatura michoacana junto con Fausto Vallejo en la última elección. El hijo del exgobernador priista le dice al capo criminal que en los hechos en el estado hay 3 gobernadores, en referencia a su padre Jesús Reina y Guillermo Guzmán, un empresario nombrado en la recién creada figura de jefe de gabinete. La versión de que Rodrigo Vallejo Mora tenía relaciones con el crimen organizado empezó a circular hace más de 2 años, pero su padre, en aquella época, exalcalde de Morelia, nunca aceptó como real el dicho. Fuentes de la PGR advierten que si bien reunirse con un delincuente no es un delito por sí mismo, la autoridad ministerial tendrá que determinar si se puede configurar en este caso un ilícito de encubrimiento, dado que la tuta es uno de los capos del narcotráfico más buscados por la justicia mexicana, e incluso se ofrece una recompensa de 30 millones de pesos por información que lleve a su captura. En la reunión del Gabinete de Seguridad, celebrada en Aguascalientes, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, cuestionado sobre este asunto, señaló que aún se está analizando la relación del hijo de Fausto Vallejo con la tuta, y explicó que se está en una primera fase de las pesquisas y se actuará como en los demás casos. En mayo pasado, Jesús Reyna, exsecretario de Gobierno y exgobernador interino michoacano, fue consignado por vínculos con los Caballeros Templarios. La PGR encontró suficientes elementos para procesarlo por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud. Para que no te grillen, en la voz, Jorge Humberto Chávez, investigación de Víctor Bárcenas. La documentación contemporánea, ya un tanto cuanto madurita, de los acontecimientos ha aportado el empleo de los videos como un documento indicativo, no necesariamente rotundo o probador, pero sí dan indicios, como es el caso de este video, que hace saber que la tuta y el hijo de Vallejo se reunieron para hacer negocios y política. Hay expresiones como la de Vallejo hijo, que dice que propone: quiero formar un equipo para la empresa, para cualquier cosa, personal de los de hasta arriba. Y esto pues pudiera ser, que no lo es, pues casi una confesión, por tratarse de los negocios y de la interlocución del caso. Es un lío que es nacional, por sus repercusiones, por supuesto, pero sobre todo que involucra, innoda, diría yo, a personajes como este muchacho, aunque ya no del todo, Fausto Vallejo, el hijo del exgobernador, a la señora hermana del nefasto expresidente reciente, y ella alega que, por supuesto es inocente de cualquier cargo, pero sí advierte que sus adversarios priistas tenían noticia de estos acontecimientos. Oseguera, que es secretario de Gobierno en Michoacán, pues también estamos viendo que padece imputaciones y sospechas. Y por supuesto, Jesús Zambrano, del PRD. La confusión es tal que se ha llegado a hablar de que hay tres gobernadores en ese estado. Pues podrá haber tres gobernadores, o no hay ningún gobierno, ninguna conducción, nada de unidad, y el asunto va para largo. Hay detenidos que fueron eminentes, secretario de Gobierno, Jesús Reyna, y Guillermo Guzmán también se ve inmerso en líos, de suerte que es la condición social, económica, moral, política de Yucatán. Para decirlo con elegancia, es una porquería, Jorge. Sí, y puede haber tres o más, y mientras más haya, menos gobierno hay, porque todo el mundo da órdenes y dice este tipo de cosas, pero Yo quiero resaltar que esto lo supimos ya de fijo, aunque se rumoraba muchos que este muchacho al que le apodan el Gerber, porque está rechonchón, hijo de Fausto Vallejo, se había reunido con él y se decía, en fin. Pero la que aportó ya el documento visual es una agencia que se llama Cuadratín, que es una agencia en Michoacán que ha hecho un trabajo muy interesante. Y lo quiero llegar muy brevemente a lo que escuchábamos en el corte informativo, que decía que en Sinaloa el gobernador y el poder legislativo judicial quieren impedir que los periodistas estén presentes en una serie de actos de delincuencia, lo cual es un error. Ahí en Sinaloa hay también un periódico, Río 12, entre otros, que ha hecho una labor informativa espléndida. Entonces, estos periódicos locales tienen una importancia mayúscula para este tipo de cuestiones. Y vemos a este muchacho apodado Gerber, pues que ahora es su papá que se lo llevaron y que lo presionaron y que lo amenazaron y todo esto. Pues vemos que se está echando unas cervezas a todo dar y que saca los cigarros y que discute con la tuta y que la tuta hasta le ordena cosas y le dice, mira, las cosas deben ser así, y tú dile a tu papá y haz esto y aquello. Y el muchacho pues sigue las órdenes de este individuo que, por cierto, agarraron a la llamada mamá Rosa con un despliegue descomunal, que sigue saliendo asuntos que no era tan santa como decían, y firmaron algunos intelectuales muy reputados, sino tiene ahí una larga cola que le pisen. Agarraron a otros, y a este señor Latuta, que era el que mandaba mensajes desde hace muchos años, desde la época de Calderón, lo entrevistaban en radio y en televisión de allá, y decía, las cosas están así y hay que hacer esto, aquello y lo demás. Pues no agarran a este señor, por más que el estado de Michoacán esté, no en estado de sitio, sino realmente tomado, dirigido, no por el que es el gobernador ahora, Salvador Jara, sino por Alfredo Castillo. Y vemos que este video pues pone mal a el señor Fausto Vallejo, que ya lo estaba, y ahora el hijo Rodrigo lo acaba de hundir. Y en efecto, si bien no son pruebas, tampoco vemos que la autoridad sea tan diligente como en el caso de Mamá Rosa, porque la autoridad federal dijo que ya estaba detenido. Y resulta que después el famoso Gerber dice, no, no estoy detenido, yo me voy a presentar si me cita la PGR, y ahí aclararé la situación. Así pues, es una confusión, pero hay evidencias de que estos mafiosos tenían en su mano a muchos políticos, les daban órdenes, dictaban qué hacer, y eran realmente los gobernadores. Podría haber 3, 4 o 5, pero los que gobernaban Michoacán, sin duda, son antes la familia, ahora los Caballeros Templarios, y el señor Servando Gómez Latuta, pues sigue ahí, sin que se le toque un pelo. Esa es la situación, por más que se digan otras cosas, maestro López Narváez. Pues sí. Bueno, pues allí hay muchos licenciados, por cierto. Aquí está el comando y no falla. diré que el magisterio, porque no es exacto, pero sí un cierto activismo, particularmente de la CENTE y parcialmente del CENTE, no cejan en actividades ilegales, inmorales, sobre pretexto de peticiones que francamente son desmesuradas y que más bien parecieran recursos para mantenerse en ese negocio de la protesta, porque se necesita ser ingenuo para pensar que de esos activismos no hay raja inmediata. A veces esto lo obtienen de los propios gobiernos o de municipios, a veces someten a comerciantes, no es un activismo autónomo y autosuficiente, sino que depende de patrocinios y robos. La situación no tiene fin previsible, como digo, es rentable para más de un activista o pseudoactivista, es un uso incluso de algunos que loquitos de la cabeza, como dirían en Cuba, son anarquistas, en fin, río revuelto, aunque ciertamente se mantienen grupos consolidados de tiempo atrás. Una petición loca de este magisterio, irresponsable y abusiva, es la petición de que, salido de las normales, ya tengan trabajo asegurado. Eso me parece francamente irresponsable, inmerecido, abusivo. Ciertamente que se tendría que propiciar pues que se consiga empleo y trabajo, pero la demanda de que salgo de la normal y ya tengo trabajo, pues es, llega al punto del estúpido y de lo abusivo. Esto no tiene respetabilidad, como si tienen otras demandas, pero esta es francamente hasta cínica. Y claro, se escabullen porque no quieren ser examinados. Asunto que también tendría que ser revisado. Pero bueno, pues sí. El problema es mayúsculo porque, para decir algo, de 100 demandas de empleo, pues hay lugar para 7, 8, 10. ¿Qué va a pasar con las demás personas que no tienen reconocimiento de calidades docentes? Porque lo cierto es que por análisis internacionales y mexicanos, la docencia primaria, básica y mediana, aunque no se escapan universidades tampoco, pues es muy, muy deficiente. El activismo es maligno, es abusivo, particularmente el que ejerce la sección 22, que damnifica, por ejemplo, en Oaxaca, que es su nicho fundamentalmente, donde impidieron a turistas tomar vuelos al bloquear caminos. El país está plagado de revueltas, esta no es efímera, otras muchas sí lo son, y lo muy sostenible es que el país padece violencias, rebeldía, revueltas más que abundantes e insoportables. La situación es muy difícil en el magisterio porque, si recordamos, en junio en Oaxaca fue robado la famosa evaluación, y ahora que se pretendió hacer nuevamente en varios estados, hubo gravísimos problemas, sobre todo nuevamente en Oaxaca, donde parece que esta sección ya le tomó la medida, o ya rebasó, más que tomarle la medida al gobernador Gabino Cue, porque este gobernador que llegó con una aura que iba a cambiar el estado, que iba a hacer modificaciones, que iba a tener una circunstancia mejor que la anterior, que era un verdadero rufián, que están saliendo nuevos datos acerca de él, de Ulises Ruiz, cómo depredó el estado, cómo incluso hizo una serie de hospitales a nombre de su familia y de otros, incluido el DF. Parecía que con Gabino Cue las cosas cambiarían y serían mejores e irían en un sentido muy positivo. Pues este señor parece que no da una. Realmente no ha sido un buen gobernador, sino ha caído en las manos, en las garras de diferentes grupos oaxaqueños que tienen intereses muy claros, y la gente de ahí le ha tomado la medida. Y en Michoacán, no se diga, bueno, ya hablábamos hace rato de este fenómeno, en donde, bueno, ante la ingobernabilidad real, pues la sección también sindical ha dicho: nosotros no nos evaluamos y nos tienen que dar esto, aquello y demás. Algunos analistas e informadores han dicho que, bueno, a estas dos secciones hasta se les ha dado ya algunas prebendas anticipadas y por eso no han hecho lo que solían hacer, sus plantones en el DF. Si vemos, ya van a reiniciar las clases y no ha habido estas famosas carpas que nos tenían tan acostumbrados, que se hacían primero en el Zócalo capitalino y luego en el Monumento de la Revolución, y ahora no están aquí. El hecho es que pareciera que no hay posibilidades, o no hay deseos, o no hay quien los meta al orden a estos señores, y la evaluación educativa tan afamada también, que vendría con la reforma educativa, pues no ha tenido este resultado de realmente hacer algo para que el cambio en la educación tan necesario e indispensable, más que en la cuestión energética, trajera una mejor situación para el país. Ya se ha dicho, ahora ya hasta se ha olvidado, que estamos en el siglo en donde la educación, la tecnología, los saberes es lo importante, no solamente las materias primas. A veces es más importante esto primero de los saberes, la educación y la tecnología, que las materias primas. Vemos países como Corea del Sur, donde tienen pocas materias primas y demás, con un desarrollo elevadísimo, etcétera. En la propia China, que tienen ausencia de petróleo y demás. Por lo tanto, en México este asunto es vital, es trascendente, es básico para los próximos movimientos que haya, y vemos cómo, por una razón u otra, por grupos de interés, por concesiones que se le dan, así como al sindicato petrolero, parece que a esta la CENTE, pero también el CENTE, se sabe que el señor Juan Díaz de la Torre, que es el secretario general del CENTE, pues tiene varias plazas y cobra aquí, cobra allá y cobra cuyá. O sea, ya se fue el estrés, como le dice el maestro López Narváez a Esther Gordillo, pero su sucesor, que era de su corral, de su grupo y demás, sigue haciendo de las suyas. Estamos, pues, ante otros grupos de poder que impiden cualquier reforma real, cualquier superación de la nación para tiempos mejores. Y es lamentable que esto siga ocurriendo de un lado y de otro, no solamente de parte de la CENTE, sino también del CENTE, que tiene apoyos incluso al partido que dirige Luis Castro, el PANAL. En fin, estamos metidos ahí en un atolladero muy difícil y muy complicado, que debería de ponerse orden si realmente se quiere que el país vaya adelante, maestro López Narváez. Reprobado. Pero no perdí, fue dolor, no pasé. partido Acción Nacional, en acto de oportunismo, propuso que hubiese una consulta para los salarios mínimos. La idea, como digo, no surgió de ese partido, sino que la había enunciado en más de un momento el PRD. El PRI ya se quiere colgar a este asunto también. Y Miguel Barbosa, el líder del PRD en el Senado, dice que es una ocurrencia lo que pretende, la que están planteando en la dirección del PAN cuando quieren hacer una encuesta para decir, ¿quieres vivir o quieres morir? No, quiero vivir, ¿verdad? Así es el salario. Bueno, este truco, en mucho un truco del salario mínimo, ha servido para engaños y autoengaños y para fijar alguna tasa que se supone que sería o es indicativa de los mínimos de sobrevivencia. Salario mínimo, no, pues eso no alcanza ni para una persona. Sin embargo, pues se propone como una base económica para la mayoría de la población. Como sea, tendrá que manejarse eso, por más que no resuelva nada de fondo, pues sí, otra vez para marcar posibilidades de negociación, indicios. Según estimación, los partidos van a hacer su mejor esfuerzo por ganar más votos el año próximo. Es parte de su misión. Y bueno, pues es una buena oferta, superficial y todo, alegar, proponer, decir que habrá una transformación que importe del salario mínimo. Es una pena, como tantas otras cosas, ciertamente la mayoría no gana el salario mínimo. Hay millones que no ganan ni el salario mínimo, ciertamente. Sí. Pero según regiones, según profesiones, el conocimiento de la referencia del salario mínimo tiene importancia. En el fondo, como digo, es una gran engañifa, porque decir que con esos 67 pesos, creo que es algo así, pues, ¿quién puede vivir con 67 pesos? Nada más para que el propio trabajador subvenga sus necesidades de transporte, de alimentación, pues de 67 pesos, qué sé yo, según situaciones y tareas, pues ha de gastar 20, 30, 40, y el resto, pues, lo que hay, lo que sobre es para el gasto, como decía aquella canción. Bueno, problema adicional más, asunto que puede o podría guiar, Jorge. Pues sí, el Partido de Acción Nacional, sobre todo Gustavo Madero, se quieren colgar de este asunto que se ventiló abiertamente, aunque tiene antecedentes, en una reunión de la Comisión Económica para América Latina que hubo aquí acerca de los subsidios en el gobierno del Distrito Federal, que presidió una mexicana, Alicia Bárcena, y que estuvieron Miguel Ángel Mancera y Rosa Isela Rodríguez ahí en esa reunión. Entonces se ventiló, ya venía de atrás, porque hay un estudio, aquí ya lo hemos dicho, de Rosalvina Garavito al respecto de cómo el salario mínimo ha venido deteriorándose más que en cualquier otro país de América Latina, más que en 70%, Haití. 70%, según se acaba de decir. Sí, más que en Haití, ya, es decir, más de 70%, se abatió el salario mínimo en unas 2 décadas y media, 3 décadas, Por lo tanto, se propone ahora aumentarlo. Ya lo había dicho también, aparte de Alicia Bárcenas, el propio Miguel Ángel Mancera. Tan es así que el 5 y 6 de agosto, martes y miércoles de la próxima semana, hay una reunión internacional de la propia CEPAL, el gobierno del Distrito Federal, para ver este asunto de cómo se eleva el salario mínimo. Hay un artículo que yo recomiendo de Carlos Fernández Vega en la jornada del día de 31 de julio que plantea muy bien este asunto, y en efecto, de 67 pesos se trata en un año de aumentarlo a 87, y en 2024 o 2025, no se ría usted, llegar a 171 pesos, que es lo que se requiere mínimamente de salario actualmente para que pueda tener una circunstancia mediana una familia, no buena, mediana, 171 pesos. Pero en ese mismo artículo de Fernández Vega se dice, bueno, está bien, vamos a aumentar 20 pesos y 20 pesos hasta llegar a 171 en 2024, y los precios no van a subir. Y entonces, ahí el asunto, pues si van a subir los precios, es indetenible, sigue subiendo la gasolina, sigue subiendo el gas, por no decir, bueno, no subieron el metro, en todos lados hay, tan siguen subiendo que de repente en esta tienda de la Comercial Mexicana, julio regalado ya no es en julio, sino en junio y hasta agosto, porque están abatidas las ventas en todos lados. Por lo tanto, es un asunto, pareciera que es una frase de prioridad nacional. ¿Por qué digo esto? Porque el mercado interno, al tener un salario tan bajo, está caído. Hace poco, hace unas horas, el sector privado dijo, México no va a crecer a lo que se esperaba 4%, sino a 2.5%, porque el mercado interno es debilísimo. ¿Y cómo no puede ser un mercado interno débil si tenemos un salario de 67 pesos, que es a veces lo que gana un estadounidense o un mexicano en Estados Unidos por una hora? Por lo tanto, seguimos dependiendo, afortunadamente para nosotros y para muchas familias, de lo que manden, a pesar de que la economía estadounidense está también del cocol, nos mandan de Estados Unidos una cantidad de remesas grande, 20 y tantos mil, 25 mil millones de dólares, que nos permiten también vivir, y nos van a permitir ahora que Pemex ya no dé la cantidad de lana al presupuesto. Por lo tanto, es necesario ver cómo de verdad se aumente este salario. Uno podría decir, bueno, que se duplica, y los empresarios dicen, no, porque tal y tal y tal. Entonces, habría que encontrar un mecanismo, en efecto, para ir subiendo el salario y para tratar de estabilizar los precios, pero va a ser un asunto muy complicado, es muy interesante. Y hay que estar atentos el 5 y 6 de agosto, que dice esta reunión internacional acerca de los salarios mínimos. Pero coincido con el maestro López Narváez, lo del Partido Acción Nacional es simplemente un oportunismo y una propaganda, porque ellos nunca han pensado en eso, sino piensan y siguen pensando con la reforma energética cómo ayudar a los empresarios, no cómo ayudar a los ciudadanos. Pero como ya vienen las elecciones, pues ahora hay que sacar del arcón de las sorpresas todo lo que se pueda para ganar votos. Salario mínimo. Salario mínimo al gobernador, para que agonice del mismo dolor. Salario mínimo a aquellos políticos, para que se mueran bien marihuanitos. De este país se reconcome de muina, no circula ni un maíz, pero sí la cocaína. El pueblo de este país no más se llena de hijos pa' que limpien parabrisas a una bola de canijos. salario mínimo a los diputados para que se mueran bien encocainados. Salario mínimo al señor regente para que comprenda que ser indigente. Culminamos festejando una exaltación más de quién es, en las equiparaciones, la Premio Nobel Mexicana, Elena Poniatowska. El premio que ella tiene equivale al Nobel, si es que el Nobel, pues, necesariamente es la quinta maravilla, ¿no? Es un premio muy importante, pero no define, no determina. Pues la Pony, como le decimos, fue exaltada presentando su imagen, muy bien, por cierto, vestida de tehuana, en la Biblioteca Nacional de España, lo cual festejamos. Esto es más para el beneficio de los españoles, que atentos han reconocido los méritos de esta primera dama de la literatura mexicana. Así que enhorabuena, que pues se consulte la obra, se lea la obra, o que se deriven otras obras teatrales o cinematográficas. A quienes la conocemos hace ya un buen rato, pues nos da gusto. Esto que no necesita para ser, insisto, primera dama de las letras mexicanas. Sí, y tres apuntes rápidamente. El fotógrafo es un mexicano que yo no conocía, pero la foto es muy buena, Alan Flores Vargas. Esto se hizo porque le dieron el premio Cervantes, que todos sabemos que es un premio importantísimo, y que ella ha construido por sus numerosas obras. Y esta fotografía se tomó en el recinto barroco, como el de el Alcalá de Henares, donde estará exhibida esta foto de la Pony, que trae su vestido. Y si recordamos, el discurso es que hizo cuando dio en Cervantes, es espléndido, ¿no?, atacando una serie de problemas. Es decir, es una mujer que, a pesar de la edad, o mejor por la edad, está todavía presente aquí y allá. Hace poco sacó un artículo en la jornada sobre Martín Dosal Jotar, un compañero del 68, que fue compañero de celda de José Revueltas, que estaba encamado en el ISSSTE. En fin, está muy activa la señora, y si uno la ve, pareciera una muchachita y no esta señora tan bien dotada. Logren buenas razones y muchos amores.